Bueno, ¿hay alguien en el aire ahí escuchando la Vox? Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Jorgelina. Ah, Jorgelina. Bueno, contanos un poquito de qué club de fans sos. ¿Cómo estás, Nico? Bien, todo bien. Un gusto hablar con ustedes. Sí, decime. Se escucha más o menos, ¿eh? Sí, ¿de qué club de fans son? ¿Sos? Tengo todo excepto a ti. Ajá. Bueno, ¿y cómo están viviendo? ¿Cómo están viviendo? Hace 30 años que estamos junto al rey. ¿Cuántos años? 30. 30. Toda, sí, señor. Desde la época de oro de Luis Miguel, ¿eh? Exacto. ¿Y qué rescatan de Luis Miguel? ¿Qué podés decirnos de Luis Miguel, así resumiendo un poco lo que significa para ustedes, lógicamente, como representantes? Lo que quieras te puedo decir, porque tuve el placer, la fortuna, realmente somos unas privilegiadas, por el hecho de que lo conocemos personalmente, hemos tenido varias reuniones con él, tanto en el interior del país, acá en Buenos Aires, en Argentina, en el exterior, o sea, realmente hemos sido una privilegiada. Es una persona muy humilde, es muy gracioso, sumamente carismático, un caballero, por sobre todas las cosas, y es muy tímido, aunque no parezca. Mirá, no parecía, ¿no?, que sea tímido. Y aparte, súper tímido es. Y aparte vos contás algo para nosotros inédito, porque pareciera que no es tan dado con su fan, como que si fuera un poco más cortante, pero evidentemente es todo lo contrario. No, para nada, para nada. Mi primera reunión fue en el año 94, o sea que imagínate que ya lo conozco de hace varios años. Sí. Para nada, es sumamente gracioso, es muy simpático. Uh-huh. Te puedo contar millones de anécdotas que estaríamos... Es para que agarrar un tequila y te contaría estar toda una noche, pero tengo anécdotas en donde él tirando frutas junto con Polo Martínez en el Estadio Malvinas, jugando una guerra de frutas, sí, con Polo Martínez, y que yo justo pase y lo vea en short y en remera flúor, o sea, debes tener tirando. Y eso está registrado con fotos, seguramente. Tengo una pregunta. ¿Fotos? ¿Hay fotos? Sí. ¿Qué fue? Hay fotos, siempre hay fotos, siempre. Porque para... Yo si te foto puedo decir, sí, tengo de fan, tengo... ¿Qué? Soy la presidenta. Sí, Luis Miguel me adora y no tengo la foto para que sirve. Claro, escuchame una cosa. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por Luis Miguel? Depende de cómo denominemos locura. Sí, lo más, viajaste muchos kilómetros, sobornaste a algún seguridad, no sé. Hay fanáticas que gastan fortuna. Claro. Para seguir a un artista gastan mucha plata. Exacto. No, tuve la posibilidad de ir a Las Vegas, estuve en Las Vegas, en Los Ángeles, en Miami. No, te digo que no, que locura no he hecho ninguna, siempre fue... a través del trabajo, él siempre nos reconoció y nos sigue reconociendo. Somos el único fans club que ha tenido tantas reuniones con Mickey, y realmente nos brinda mucho cariño. O sea, locura en gastar plata en algo material. Sí, si me preguntas, ¿has viajado? Sí, he viajado, sí. He ido al Auditorio Nacional, he estado un mes en el Auditorio Nacional viendo un show de Luis Miguel. Uh-huh. Pero no lo considero una locura. Uh-huh. De hecho, hay el club de fans del exterior, déjame que te están escuchando, cómplices de Perú con la presidenta Lucy Gómez Sánchez. Muy bien. A Claudia de Chile Internacional, también fan club de Luis Miguel. Fan club de Venezuela, Peggy Collins, que cumple 30 años igual que nosotras. Mirá, o sea, gente que tiene historia. Bueno, Jorgelina, mira, vamos a dedicarte para vos y para todo tu club de fans el tema emblema. Tengo todo excepto a ti. Exactamente. El himno me tenés que dedicar. Claro, este el tema himno que sin duda nosotras. Es sin duda uno de los temas más representativos en su carrera, que formó parte de su disco 20 años. Uh-huh. El disco, para mí, el mejor disco. En su carrera, sí. En la carrera y en la serie. Lo hizo hincapié Diego Boneta, diciendo que es la canción que más le gustó grabar, que más significado tiene para Luis Miguel en ese disco, y cuando en realidad fue el que menos se promocionó. Sí. ¿Y vos qué opinás de la interpretación de Diego Boneta en la serie? Es encantador, Diego. Tuve la oportunidad de conocerlo y la verdad que es encantador. La verdad que es encantador. Y ahora supongo que estarán muy ansiosas esperando la segunda parte. Mira, en el momento que estamos pasando, sinceramente, lamentablemente teníamos programado hacer un mega evento porque, bueno, los 50 años del Rey. No es poco. Los 30 años de Tengo Todo Ese Papi. Entonces, bueno, íbamos a hacer en Moby Dick, íbamos a hacer un mega evento a beneficio de la Fundación Garrahan. Ah, bueno, pero igual, pero lo pueden hacer más adelante, todo se va a normalizar y sí, van a poder hacerlo. Sí, obviamente, porque hay un compromiso moral y hay un compromiso de afecto con la gente del Garrahan. Entonces lo vamos a hacer más adelante. Se cortaron muchas cosas, muchos festejos, lo pudimos festejar a nuestra forma por medio de las redes sociales. Hicimos una fiesta, pero dentro de casa. Pero lo vamos a hacer más adelante. Y también, obviamente, que era lo que hablábamos con los actores de la serie, inclusive el mismo Javier Herrera, que participó en nuestra fiesta virtual, en nuestro festejo virtual del cumpleaños de Mickey, nos comentaba que tuvo que cancelar muchas entrevistas debido a que no pudo salir la segunda parte de la serie, no pudo salir la segunda parte del libro. O sea, esperemos que este proceso, este tiempo que estamos pasando mundialmente y que es tan fuerte, lo pasemos lo mejor posible y sobre todas las cosas cuidarnos, ¿no? Ese es el mensaje que quisimos mandar a través de todas nuestras redes, más allá del festejo de Luis Miguel, el hecho de que cuidándose uno, nos cuidamos todos, que tomemos conciencia y que, bueno, por favor nos quedemos en casa. Bueno, Jorge, por eso yo festejo el cumpleaños del Rey en casa. Muy bien. El hashtag. Bueno, Jorgelina, este tema te lo dejamos que lo presentes vos y se lo dediques a todos los clubes fans, especialmente al de ustedes. Y que los caracteriza porque tiene que ver con ustedes. Así que presentalo, es todo tuyo este tema. Para todas las integrantes de Tengo Todo Excepto a Ti, ahí va, el himno. Gracias, chicos. Gracias por tu ayuda. Se ve que no me vas. Se ve se ve que no me das, pues tengo todo menos tu mirada. Y pasaba este tema emblema, Tengo todo excepto a ti, que este tema, bueno, formaba parte de 20 años, ¿no? Este disco tan peculiar de Luis Miguel en los años 80, ya finales de los 80, ya estábamos pisando ahí los 90. Así, exacto, la época dorada de Luis Miguel. Sí, así que son, la verdad que qué devoción que tienen, ¿no? Los fans por sus artistas. Lo vivimos la semana pasada con la gente de Antonio Aras, que realmente se pasaron. Sí. Así que les mandamos un saludo también a las Arasitas, que no se pongan celosas pero... porque están escuchando. Y tenemos que empezar a tramitar la nota con Rosa López, porque están... Así que en cualquier momento sale Rosa López, ¿no? Para la gente de España. De España. Escucha. Rosa López, ganadora de Operación Triunfo en el 2002. Y que ahora está haciendo una gran carrera. Sí, bueno, en cuanto a lo que decías hoy de los fans, ¿quién mejor que los fans para conocer a sus ídolos, ¿no? A estos artistas increíbles que tienen una trayectoria, una historia de vida increíble. Lo que pasa es que los artistas viven de los fans, ¿no? Porque es así, porque hay mucha gente que no le gusta un determinado artista. Seguro. O no, hay gente, vos decís, ¿y cómo puede? Pero bueno, hay gente que tiene sus admiradores, aunque sean algunos en mayor o menor escala, pero tienen su grupo de... Y qué fieles seguidoras, ¿no? Seguidoras y seguidores, pero... Yo me acuerdo también de la fan de Peluche. Ah, las claro. Las peripecias, no sé si estarán escuchando ahora María Cristina y Nadia. Los fines de semana hacían una maratón, contrataban una combi, llenaban la combi de gente y recorrían... Y en esas épocas estos grupos hacían hasta 12 recitales por noche. Claro. Y se iban de una punta a la otra. Se iban hasta Castelli, de Castelli a Moreno. Era un rally. Un rally, y ellas ahí iban con sus raciones. Un día tenemos que sacarla al aire para que nos hable. En el día que cumple Eduardo, Eduardo Reyes, que va a venir acá en vivo. Claro. A ese día. El día del cumpleaños. Ojo, así como, que ahora Eduardo Reyes está haciendo temas románticos. Así como le hacemos a Luismi, le podemos hacer a Edu por su cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Así ¿cuánto que, cumplirá Eduardo? No. ¿55, 56? No, debe ser. No. Sí, por ahí debe ser. Si Luis Miguel cumple 50. Bueno, por ahí andan, tampoco son tan viejotes. No. Así que, bueno... Ese y lo que siguen haciendo hoy por hoy con otros artistas, con otros artistas como por ejemplo con Luciano Pereira, que también lo siguen. Cada uno tiene su legión de fans, ¿no? Claro. Y cada artista marca una época, ¿no? Y la época que marcó Luis Miguel fue increíble en cuanto a las producciones de sus videoclips, en cuanto a las protagonistas de sus videoclips. Era muy, muy charlado en los programas de espectáculo. Luis Miguel estaba en boca de todos en esa época. Fue un artista para los 80 que cambió el paradigma de los cantantes de habla hispana. Y bueno, cosechó esta cantidad de fans que dan la vuelta al mundo, ¿no? En el año 1990 surgió esta canción producida por Juan Carlos Calderón y fue lanzada como el segundo sencillo de su álbum de estudio, nominado al premio Grammy, y se convirtió en la quinta canción en ser número uno de la lista Billboard Top Latino. Uh-huh. Estamos refiriéndonos a Entrégate, un tema emblemático. Temazo. Que sí, este videoclip se hizo en Bariloche, en el sur argentino, y la protagonista era Verónica Varano. Ahí está. Viste, este yo tema. Sabía que Verónica Varano había estado en algún videoclip. Ahí está. Ahí vamos a escuchar entonces este, para mí, el mejor. Un himno también, ¿eh? Uno mejor que el otro. ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Mía, hoy serás mía. Sígueme en Instagram @radiovoxfm.